no aguanto ya este sufrir. Ya mi corazón no te aguanta más. Lo que quiere es verte feliz. Dime lo que sientes, dímelo ya. Porque no aguanto ya este sufrir. Ya mi corazón no te aguanta más. Lo que quiere es verte feliz. Pero dime, dímelo, dímelo. Yo no te quiero ver llorar. Pero dime, dímelo, dímelo. Yo solo te quiero besar. Pero dime, dímelo, dímelo. Yo no te quiero ver llorar. Pero dime, dímelo, dímelo. Yo solo te quiero besar. Lejos de aquí, ya nunca podré ser tan feliz, pues todito lo que yo te ofrecí, aquí lo guardo cerca de ti. Pero dime, dímelo, dímelo, yo no te quiero ver llorar. Pero dime, dímelo, dímelo, yo solo te quiero besar. Pero dime, dímelo, dímelo, yo no te quiero ver llorar. Pero dime, dímelo, dímelo, yo solo te quiero besar. Dímelo, dímelo, yo solo te quiero besar. Pero dime, dímelo.